La minera es salmonera, se llevan todo para la casa y a nosotros no dejan la migaja. Dígame usted si no son carne raja. Este 15 de noviembre, en la región de Aysén, nos unimos a la movilización nacional No Más Zonas de Sacrificio. Porque solidarizamos con Quintero y Puchuncaví. Porque no queremos ser otra zona de sacrificio minero. Que los territorios se levanten, que los pueblos ejerzan soberanía. Apoya, difunde, asiste. Red Regional por una Patagonia sin más mineras.